Pues sí, sí, ahora sí que tenemos a otro lado del fío telefónico, no sé, presidente. Ah, o señor más rico de España. Bueno, don Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal, don Alfonso, presidente de nuestra asociación Rosalía de Castro, que antes anunciamos que falábamos contigo, pero que no fue posible? Es todo de estar tan ocupado. Estaba ocupado un poco porque ahora está... Hoy se puede hablar mejor que el día del Can Mercadé. Ah, eso. Porque el Can Mercadé a festa, pues, fue... ¿Qué? Para mí, pues, para todos, la directiva, socios, en los socios, fue un éxito. Un exitazo, sí, señor. Pasó muy bien todo, fue todo muy bien como nosotros pensamos. Ainda que anunciamos un poquillo de lluvia, pero después... Anunció lluvia, pero después no me hago lluvia, pues fuese aguantando. Muy bien. Fichamos lo mejor que pudimos, creo que al no pasar nada, pues todo va y bien. Exactamente, sí, señor. Sí, entonces... continuamos con lunes recogiendo todo, sí. Montando todo, hay que dejar todo porque para que no menos de todos. Claro, exactamente. Entonces, ya el lunes empezamos, o martes por la mañana empezamos a trabajar el campo año que ven. Pero antes de eso hay que hacer otras cosas más. Claro. Porque Rosalía, o socios de Rosalía y directiva, que siempre está trabajando. Empieza a trabajar en estas cosas, otros inventos más. Sí. Por ejemplo, esta tarde, a esta tarde vamos a ver teatro, que vino de ver. Y hay unos 18 o 20 21 actores. Sí. Algún llegó avión esta mañana, que estaban fuera, actuando fuera, en otras compañías, porque como hay mucha masa de gente, claro, irán al aeropuerto, estarán, pero bueno, acepto que yo que estaremos todos, estarán todos los autores en no teatro, no patronato. Cultural y recreativo. Recreativo, allí en la calle Monseñor Jacinto Verdaguer. Y allí estaremos esta tarde todos los autores y esperemos de hincharlo. Hago foro, si no pueden entrar de 236 personas. Pues es que no puedan, los autores, que estén de pé. Que estén de pé, por las escaleras. Es que de pé no autoriza patronato a que estén, una o dos personas pueden estar. Vale. Pero bueno, si ahora... Luego da cama y esta obra marchan para afuera, pero volverán después para hacer otra en cualquier sitio. Porque la entidad es una obra de teatro muy bonita. Sí. Es una adaptación, autores, sí. Hay buenos autores, bueno. Y luego hay una gran directora que es Amelia López. Y estaremos para que todos disfruten, socios, algunos que no son socios. Primero era por socios, pero bueno, según ven hay sitio, no hay problema. Habiendo sitio, no hay problema de nadie. Está gratis. Gracias. Y todas las entradas que tenemos son únicas porque son 236 personas, 237. Vale. No podemos meter más porque el patronato no nos autoriza a meter más. Claro. También, bueno, hay que adiantar para el día 20. O 23 de febrero, San Juan, diante de entidad. Exactamente. O menú, pueden pasar a probar, a apuntarse. Hay una orquesta para después de una buena cena, montar un buen baile. Porque los que quieren apuntarse, quieren ir a cenar antes del día 20 o de 20 de tope. Para reservar. Entonces habrá parrilla de carne, hay marisco, hay embutidos, hay orquesta, habrá un champán, coca, todo eso. Todo lo que se va a ir por San Juan. Exactamente. Verbena en Cher, ¿no? A la cena entera. Cena vale 25 euros porque el año pasado fue más cara, pero como hay recortes, habrá que recortamos los precios, no una comida. La comida sobre la comida. A Tixeira tuvo que vir. A Tixeira tuvo que vir porque, mira, decidimos, ¿sabes qué? Sí. Usted te puñará algo, o va a dar un esfuerzo para que la gente pase bien. Muy bien. A un simbólico precio de 25 euros. Cuando por ello hice otra cena, están valiendo 35, 40, 50. Sí. Por comer en Baicera, habrá copa de cava, coca, de todo, habrá, igual que siempre. Ya, claro. Esperemos que sea honesto, hay orquesta. No tienen que pagar nada por orquesta, pueden bailar quien quiera. Claro. Pues que bailemos mejor, bailamos de antes, que bailan mejor. Como se hacía antes, ¿no? Al hito de bailamos bien. Muy bien. Y agradeceros de todo eso, porque todos los socios que pasaron a Mercadé, claro, justo de todo nunca puede ser la fiesta. Hombre. Incluso las bodas, como hoteles de primera de 5 estrellas, no se va a gustar de todas. Exactamente. Porque uno justo ya no había que vestido muy largo, otro muy corto, un pastel estaba bien, otro estaba mal. Pero bueno, cuando haces una comida, un 99% dice que está bien, un que queda, pues trae conformarse con el que hay. Sí, la mayoría que gana. La mayoría que gana. Sí, es haciendo cosas como... Con buena intención. Que salgan bien. Claro que sí. Además, siempre se fue con buena intención para que la gente, pues, intente hacerlo bien. No se fue con mala intención para que la gente no se disfrute, ¿no? No, allí, ya digo, fue con buena intención para que la gente... Claro, justo todo no puede ser, pero yo estoy muy contento por eso. e toda a directiva, non directivos que han traballado tamén moito, sí. Hai moitos socios de Rosalía que traballaron, non é o ver nada máis nas fotos que salen nas fotos con os dirigentes de Rosalía, hai outros detrás que traballan máis cos que están diante. Exactamente, sí, sí, sí. Colabora cada un que pode, pois é, ali sí. Chegou a remontaron todo, faz o xente, chegou a hora de quitarlo, faz o xente, chegou sí. Todo. Sí, sí, eu veño sí. Gracias a todos os socios, colaboradores, e sobre todo anunciantes da revista, que co que está caendo non temos problema por anunciarse, incluso ao Concello, que se portou moi ben con nós, por parte da Guardia Urbana, Mozo de Escuadra, alcalde e concejales, todos que estiveron ali, e me fían, se necesito calquera cousa, non dudo en chamar. Eso quere dicir que te aprecian como presidente e polo, que tú trabajas. Tamén, subimos o sábado neste documento o señor Montilla. Sí, sí, sí, veno bien, e saludín tamén precisamente. Tuvo placer e le doy las gracias también por acompañarnos, sí, sí. Porque alí comeu, os concejales, e digo, no había problema. Viña a Guardia Urbana, necesitamos cualquier cosa, no hay problema. Sí, incluso do colegio do Castel, tamén nos deixou ali unos cuartos, claro. E doy las gracias a todos, que foi todo moi ben, moi correcto. Aí ahora se nota... Aí se nota a valía do seu do presidente da Asociación Rosalía de Castro. No, exactamente. O presidente Malacho, a directiva toda, que non é o presidente máis. Bueno, vale. E é o que coordina. Traballa o que pode, porque hai que facelo, porque hai que estar ali, recoller as sillas para poder limpiar, sí. Cando viña xente o sábado seguinte, o domingo que tiñe todo limpio. O sábado eran as 3:30 da mañán, eu, a mala muller, a máis algún ali, pues, recollendo as sillas, amontonando para que a xente, para que sábado, domingo, viña a máquina limpia para que a xente que veña en contra outro domingo, todo limpio. Exactamente, sí, sí. Ali estuvo de Galicia vendendo produtos gallegos, dice que marchou moi contenta, que acabara con todo, que daba en helicato con chuchico de pan de nada. Bueno, e o do bar, o que montou o restaurante, Domingo Díaz, sí. Non falei con ele ainda, pero bueno, el con nós, eu quedei moi contento del, non sei se quedou de nós. Esperemos que sí, todo. Hai que se dar cuenta, nada máis, pois todo como sempre. Muy bien, Alfonso, vale. Que te agradecemos muchísimo. A tarde vémonos. Vale, exactamente. Creo que vais a ser un éxito el teatro. Voy a contar una anécdota. Prima. Cuando baixaba, pues por patronato, sí. Eu non sabía exactamente dónde estaba. Díxome a un señor, e resulta que era o señor alcalde. Ah, bueno, señor alcalde, no hay problema con él. Sí. Que un de todos ellos. El dice también, yo no estoy en todos porque tengo que estar, pero habrá gente que te acompañe, verdaderamente, es verdad, concejal de cultura, guardia urbana, sí, sí, concejalas, sí. Aurora, concejala de barrio, de arriba, todo, nunca faltó un que, oye, ¿qué se necesita cualquier cosa? Nada. ¿Qué necesita que venga a limpiar? No hay problema. Yo digo que nos tenemos también que cumplir porque ellos cumplen con nos. Él no cumple, por ejemplo, con Rosalía, la cumple el alcalde, cumple con la ciudad. Exactamente. Son todos ciudadanos, no es que sea Rosalía, son otros. Entonces, el hombre que patea a la calle, anda a la calle, ¿no? Sí. Me depois de despacho a la calle. Yo estoy muy contento, tanto como cuando estaba Prieto, luego el señor Montilla, sí. Luego este, de parte de los concejales, muy encantado. La Guardia Urbana, de Mossos d'Esquadra, no hubo problemas. Y todo fue correcto, hasta el mismo asiento del parque, pues, portamos moi ben, non houve follóns, que a festa para disfrutar, non para armar follóns, e pasalo ben. Muy ben. Bueno, Alfonso, que te felicitamos por a parte que che corresponde, que eres un gran presidente, que desexamos, antes de que remate este esta nosa temporada, que faremos o día 30, pois o mellor ainda teremos tempo de volver a falar contigo para ver que proxectos hai. Non hai problema ningún. Muy ben. Para poder despedir. Para poder despedir. Non hai problema ningún. Muy ben. Mas se hai vacacións, bueno, e ainda queda tempo, sí, ainda queda a todos os socios, ir e volver e pasalo ben. Muy ben. Exactamente. Unha aperta grandiosa e moitas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, viño. Chao, chao. ai, ai.